Eso eran ZZ Top con Gotcha Get Paid, corte que abre su primer LP en estudio hace 9 años, un LP que se llama La Futura, y estos caballeros que están aquí enfrente mía son Jesús, hola. Muy buenas tardes. Bienvenido después de... he perdido la cuenta. Un tiempecito ya, sí. ¿Eh? Y Sergio. ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, ahí andamos. Ahí lo que tú digas, tiempos convulsos. Pues nada, como decimos otra vez aquí en Cultura de Club, con la colaboración de Onda Jaén Radio, con la colaboración de la Concejalía de Juventud, del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, y con la especialísima colaboración de la Sala de Club. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, ya hemos empezado. Hoy me ha tocado a mí. Y vamos a ver qué nos trae Sergio hoy. Pues la primera canción que traigo es de una banda que ya he traído otras tantas veces. Acaban de sacar discos, son Band of Horses, y acaban de sacar nuevo disco, como he dicho, Mirage Rock. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco, se llama Knock Knock. Y ¿eh? Bueno, Knock Knock. ¿Quién es? Adelante. If entras sin, again. Tú entras sin llamar, hombre. Y bueno, apuntar que si bien ese punto de rock americano que tenía la banda ha ido poco a poco, el ruido que hacían ha ido poco a poco apagándose y ha ido pasando a un tema más folk. Joder, con el folk. Sí, sí, sí. Y otros que han descubierto a Hank Williams. Sí, un rollo ahí country rock, ¿sabes? Que bueno... sorprende, aunque no tanto, y bueno, pues se lo quería dedicar a un buen amigo mío, a mi amigo El Pelos. allá donde quieras que estés, quédate. Y nada, este Knock Knock va para ti, algún día llamaré yo a tu oreja. Avanti. Parents, please come to those who Pues a mí no me ha sonado nada folk, no sé. Es la única más rockera que tienen, el resto son un poco más... Ah, vale, vale. Más bueno, country. Entonces te agradezco que hayas traído esta. Eso es. Bueno, pues si los ZZ Top llevan 9 años sin sacar un disco de estudio, vamos a poner ahora la John Spencer Blues Explosion, que llevaba 8 añitos el señor John Spencer sin meterse en un estudio con la Blues Explosion. Bueno, se había entrado en estudio para grabar un par de discos de heavy thrash, pero vuelve ahora. Vuelve más clasicote y más crudo que nunca, con un disco que se llama Meat and Bone y con una canción que se llama Black Mold, que, bueno, la canción no creo que sorprenda a nadie que conozca a este tipo, pero sí que recomiendo encarecidamente la visualización del vídeo porque es una mini película de serie B. Como digo, John Spencer Blues Explosion. Romanticismo en estado puro. Bueno, pues vamos a seguir ahora con otro temita de unos chicos, Mumford and Sons, que bueno, también acaban de sacar disco nuevo y segundo dijo que después de los 4 millones de copias que vendieron con el primero. ¿Solo? Una cifra nada conforme a las cosas. Y eso súmale las descargas. Efectivamente. Con Sin No More, bueno, pues atacan ahora con este segundo disco. Se llama Babel y, bueno, pues están a medio camino un poco entre Arcade Fire Eso le gusta mucho y a Curro. Y unos Fleet Foxes y tal, también con un rollo folk ahí, ¿sabes? Y bueno, pues... Todo bien, ¿eh? Todo estupendo, vamos a... Voto de confianza. Voto de confianza, ¿no? Después de esos 4 millones de... No, no, vamos a ver, el problema lo tengo yo, eso lo tengo claro, vamos. Y bueno, vamos a escuchar también el primer tema, un single que se llama de la misma forma que el disco, Babel. Y pues nada, vamos a escuchar a Mumford & Sons. Babel. Babel. Venga, para ti. Dale. Numbered my days, and I'll go along with everything you say. But I ride home laughing, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know that choice is color. Explain it all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is farce, but I'll be born without a mind. Nursing my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl as all we see? Come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak and our body thin. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your wall. Now we'll play my bloody part to tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear them down. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and joy. Como os comentaba, daban ganas de brindar en una taberna irlandesa. Con cerveza fresquita. Y de maldecir. Pues ya no nos quedan. Taberna irlandesa, digo. Sí, hombre, todavía está, ¿sí?, el San Luis, aunque parezca más un club del gin tonic. No voy a hacer ningún comentario de que no haya tabernas irlandesas en Jaén, porque al fin y al cabo somos Jaén. Con que haya tabernas españolas debería bastarnos. Ni tú tampoco eres pelirrojo. No soy, de hecho. Esto de tener el pelo con los carnes lleva muchos equívocos. Bueno, antes de nada quería entonar unas notas. Muy record. Hacían semanas que no sonaban, ¿no? Bueno, veneno que tú me dieras. Bueno, chicos, antes de nada deciros que es todo un placer volver a estar aquí con vosotros. Bla, bla, bla, bla, con toda la gente que nos está escuchando, desde sus casas, coches y trabajos. Hoy te toca a ti invitar las cañas. ¡Hombre! No sabía yo que hombre, algo pillaba. Y bueno, aquí estamos otra vez para comentar de cine y musiquita de cine, en fin, recomendar algunas que otras peliculitas. Y la que traigo hoy, pues, creo que viene un poco al pelo, ¿no? Para esto de el final del verano y... ¿El verano? ¿Qué es el verano? El verano. No sé de qué me hablas. O sea, tú lo has padecido, ¿no? Joder, bueno, lo hemos padecido todos. Sí, bastante duro. Y nada, la peli que traigo hoy creo que viene al pelo por eso, lo del final del verano. Y bueno, pues, la banda sonora que tiene es genial. La película es American Graffiti, del año 73, y en la que intervienen dos grandes del mundo del cine, George Lucas en la dirección, que por aquello entonces aún no era muy conocido, ya que se trata de su segundo largometraje, y a la producción estaba ni más ni menos que el gran Francis Ford Coppola. ¡Coppola, Coppola! ¡Coppola! Y nada, los intérpretes es Richard Dreyfuss, que todos lo recordaréis seguramente por Encuentro en la Tercera Fase. Ron Howard, que sea mejor por actor, no lo conocéis, sí por director. Todos hemos visto un 2-3 Splash o Cocoon o Llamaradas. Como Honey. Bueno, él también salió como actor en un episodio de Los Simpsons. Ah, bueno, claro. Sí, series tiene. Salen varias, sí. Bueno, y más recientes tiene El Código Da Vinci y Ángel y Demonios. Paul LeMatt, que interpreta al rebelde del grupo de la peli. Charles Martin, Terry, el sapo, que es el personaje sin duda más gracioso del grupo. Y, normal. Y un joven Harrison Ford, que aunque no tiene un papel muy extenso, bueno, hace como de antagonista al papel de Paul LeMatt, que es John Milner. Bueno, para salir luego de claro, exactamente, solo, ¿no? Luego ya pilló enchufe ahí con... De hecho, el papel de Han Solo lo hizo una prueba Ron Howard, creo, y al final se lo quedó... Gracias a Dios se lo quedó... Se lo quedó Harrison Ford. Y bueno, destacar sobre todo de la película su gran banda sonora. Toda rock and roll de la época, de la década de los 60, primer año de los 60, final de los 50. Y bueno, pues hay gente como Lee Dorsey, Bill Haley, Hilde Prater, Buddy Holly, Frankie Limón, Andy Teenager, Del Sano, The Beach Boy, Fast Domino, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente a Curro le suena alguno que otro de... No te creas, no te creas. No. Bueno, ya te lo voy yo presentando. Muy bien, gracias, muy amable. Y nada, pues realmente como la banda sonora es tan extensa, me ha costado ahí elegir las cancioncitas para poner hoy, pero la primera la tenía clara, porque la tenía clara, es una canción que nuestro compañero Le Courette suele pinchar muy a menudo en sus sesiones en Le Club. Pero solo si traes tú el disco. Y se trata de Yaya, de Lee Dorsey, y vengo como Maki presentando los primeros singers de... la primera canción que grabó Lee Dorsey, que bueno, el cantante de Rhythm and Blues, originario de New Orleans, Luisiana, y que bueno, antes de dedicarse al tema de la canción, por la década de los 50 fue boxeador, bajo el sobrenombre de Kid Chocolate. y nada, ya os digo, esta es su primera canción, su primer gran éxito. La grabó en el año 61 y bueno, poco más. Ahí dejamos Lee Dorsey y ya. Oh, well, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh, worry. Yeah, baby, hurry, don't make me worry. that I love you. Oh, how I love you. Sitting in la la, waiting for my ya-ya. Sitting in la la, waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming out. Ay, que me gustan a mí las cancioncicas viejunas, aunque no las ponga yo, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, pues entonces vamos con PJ Harvey. Bueno, tampoco me gusta, está un poco... Está de mi palo también un poco. Aunque vaya sin Nick Cave. Sí, bueno, pero sigue acompañado por la misma banda, que no es poco. Ahora ha empezado a introducir otros elementos nuevos. Y lleva... Introducir elementos nuevos siempre es algo que me gusta. Sí, bueno, ha dejado un poco el tema de... iba a decir gatacas. ¡Gatacas! ¡Ya! Dícese de la gata gorda. De guitarrica salvaje y tal, ahora suena mucho más limpia. Y va con un autoarpa, ¿sabes? ¿Eh? Ya sabes que ella le gusta ir rodeada de todo tipo de instrumentos. Se pone su armónica, se pone su guitarrica, su pianico, ahora va con un autoarpa y ole, ahí la pille. ¿Tiene mucho tiempo libre? Bueno, imagino, o no sabemos. Y nada, vamos a escuchar un tema de su último disco del año pasado, que se llama Let's England Shake, y el tema tiene el mismo nombre, y... Pues nada, allá que vamos con PJ Harvey. Thank you. Jay. Polly Jean, ¿eh? Harvey. Muy rico, Esto me ha gustado, Mac. ¿Ves? Si al final te gusta. Si me gustas tú. Bueno, chicos. Dime. Se acabó el verano, empezó el otoño. Ya llegó el verano, ya llegó la fruta. Y con él, pues, comienza también a menearse un poquito la agenda cultural de Jaén, porque vaya veranito, hemos pasado aquí, olvidados de la mano de Dios. Uh-huh. Así que vamos a ir dando información, ¿no? Para no dejarla luego todo para lo último, que siempre vamos a apurar de tiempo. Y bueno, lápiz y papel y apuntando, porque la semanita está cargada de eventos y de actos. Se sabe, bueno, todo el mundo sabrá ya que ha comenzado Made in Jaén, la segunda edición de la muestra provincial de creación artística, que reúne en la capital artistas de primer nivel en distintas disciplinas, desde el 24 de septiembre hasta el 7 de octubre. Y dentro de la programación de Made in Jaén, hoy miércoles en el Azulejo se inaugura Dando la Cara, exposición exposición de pintura, fotografía y texto que van a cargo de Tony Ruiz Nicar a la pintura, con pintura al óleo sobre lienzo en gran formato, Joaquín Machuca con la fotografía y Miguel Ángel Olivares a los textos. Mañana jueves 27, dentro también de la programación del Made in Jaén 2012, en la Plaza del de Almazas, Addiction Jazz a partir de las 9 de la, 9 de la noche. Y el viernes 28, también dentro de la programación del Made in Jaén 2012, tenemos a la Astray Danza con el espectáculo Raíces del Alma en el Teatro de Amelia a las 9. Y tenemos una fiesta de presentación del homenaje al Lagarto Rock con la actuación de los ubetenses Los Tsunami en la Plaza del Pósito a partir de las 10. Y en la Sala Teatro Extremo, en la calle Picadero 2, número 8, presentación por parte de la compañía La Mordiente Teatro de la obra Crack, La Rebelión de las Lágrimas. Esto a partir de las 9. Y ahora, más adelante, seguimos con más. Bueno, pues ahora me toca a mí. Llega original y versión, señores. La versión preferida de pequeños y grandes. Hoy la versión original va a ir a cargo de uno de los grupos más aborrecibles y uno de los cantantes más disparables de la historia del rock and roll. Es un grupo que debería escucharse por prescripción médica cada X tiempo, y no me refiero porque haya que escucharlo, sino porque no hay que escucharlos tanto. Sacaron tan poco material en su momento que hemos aborrecido casi todas las canciones. Esto, por supuesto, esto tenía que venir como en los DVD antes, ¿no? Que ponía la opinión de... ¿no? No tiene nada que ver con mis compañeros ni con la emisora. Esto lo opino yo de los Doors. Y voy a poner una de las pocas canciones que todavía soporto, y la voy a poner sobre todo por la versión que voy a poner después, no por la original. Estos son los Doors y la canción se llama Soul Kitchen. Clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Yeah, there were hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. What a man, the old gemstone. Turn me out in a wonder, baby. Stolen in the neon. secret alphabet. I light another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Let me sleep on. Kitchen por los Doors, de su álbum homónimo, The Doors, de 1967, y después del rollo mesiánico del amigo Jim Morrison, vamos a poner una versión que se hizo justo 20 años después, en el 87, el quinto álbum de estudio de Echo and the Bunnymen, que también llevaba el mismo nombre de su grupo, Echo and the Bunnymen. Y bueno, esto es una canción que volvió a reeditarse en el 2003 como extra de este disco y que suena así de bien. I better go now. Pues ya está. Hasta ahí en la original y versión. Muy buena versión. Aunque está ahí muchísima versión. Yo creo que lo único que me gusta más de la versión de los Doors son los teclados, evidentemente, que es lo mejor que tenían los Doors. Pero casualmente el efecto que, o sea, el riff de guitarra de aquí es para cubrir los teclados y también es muy chulo. Es decir, que bueno, lo comido con las gallinas que entran por las que salen. ¿Cómo va esto? ¿Eh? Bueno, pues vamos otra vez que Sergio nos ilumine. Bueno, ahora vamos a hablar de un, no es un grupo, es un, el nombre de el que está detrás, un artista que se llama Dan Bejar. El grupo, el nombre, su alter ego se llama Destroyer, y fuera de lo que nosotros podríamos pensar con ese nombre, que fuera metalero y tal, es un tipo que, bueno, ha tenido varias participaciones, por ejemplo, en The New Pornographers. Y este disco, Caput, se llama. Muy bien, con lo que está cayendo. Ya verás. Lo veo adecuado. Es su noveno disco en solitario. Y bueno, ha escogido poner su talento al servicio del fan blanco, el glam y el rock setentero más apolillado. Y dicho esto, esta canción tiene en este disco homenajea a varios grupos de, porque este tipo toca bastantes palos, toca distintos estilos y digamos que le gusta, dentro de lo que cabe, le gustan ciertas cosas horteritas, ¿sabes? Pero bueno, le gusta la mandanga buena, ¿eh? Ahí vamos. Y ¿quién me recuerda un azo? Y en este tema que voy a poner ahora, que se llama Pure in Love, pues homenajea a un gran grupo como New Order, aunque en su momento, pues bueno, pues se podían tachar de raro y hortera, ¿sabes? Y bueno, vamos, cada uno que opine lo que quiera, vamos a escuchar el tema de Destroyer, y como he dicho antes, se llama Pure in Love, y allá vamos. I was poor in love, I was poor in wealth, I was okay in everything else there was, oh, I was poor in love. I was poor in love. I was poor in love, I was poor in wealth, I was okay in everything else there was, so I was poor in love. I was poor in love. She took me aside and said, look, I don't do this every day, you got style. All you've got is style, I can see it from a mile away. Oh, I was poor in love. I was poor in love. You were born a gay, rich in name alone. Your Jesuit profile will suit the coming apocalypse. So I was poor in love. Poor in love. Why's everybody sing along? Why's everybody sing along when we built this city on ruins? Why's everybody sing along? Why's everybody sing along when we built this city on ruins? Pues eso, que The Destroyer no tiene nada. No, no tiene nada. Ni tiene chispica, nada, ni chispa, ¿eh? Y lo de Caput, bueno, a cada uno lo que quiera, lo que le venga. Total, vamos a seguir ahora con un grupo, se llama Izal. Acaban de sacar también disco nuevo y van a empezar ahora su gira por España y probablemente los tengamos en Jaén. Así que... ¿Dónde? Donde siempre, en la única sala que hay, chato. Así que, y ya aprovechando también que hablamos de grupos que van a estar en Jaén, hoy voy a soltar un par de pirdorazos. y ¡vaya, bueno, Pepi! Anticipar que Maga van a estar con nosotros. ¡Yuhu! Y estarán con nosotros el 9 de noviembre. Y voy a decir también otro más, ¿vale? Venga, venga, suelta el Pepi, suelta el Pepi ahí. Bigot también, el 30 de noviembre. ¿No noviembre, noviembre va a venir cargadito. ¿No va a decir nada más? De momento no. Bueno, vale. De momento no. Voy a decir que no está nada mal todavía. Maga y Bigot estarán con nosotros. Probablemente también Izal, el grupo que vamos a escuchar ahora. Y a lo largo he traído un par de temas más luego para poder meter... La cuñica. La cuñita y bueno, ya hablaremos de ello más adelante. Vamos a seguir ahora con este tema de Izal que se llama Prueba y Error y espero que os guste. Avanti. Saluda al coronel, te está mirando, tomando nota de cada fallo. Ha vuelto a pasar, volver a ocurrir, esperando que si caemos lo suficiente, a base de caer y levantarnos, podamos recordar los pasos que nos llevaron a perder el centro. Será la última vez, que es la última. Darte cuenta del patrón, será el factor más importante para ser capaz de imaginar y adelantar el próximo revés para evitar así el desastre, o al menos intentarlo, o al menos. Ya está aquí otra vez, ya está aquí otra vez. y hasta que otra vez, y hasta que otra vez, y hasta que otra vez, y hasta que otra vez. Pasar, volver a ocurrir, esperando que sí caemos lo suficiente a base de caer y levantarnos, podamos recordar los pasos que nos llevaron a perder el centro que nos prometen una y otra vez que esta será la última vez, que esta es la última. Darte cuenta del patrón será el factor más importante para ser capaz de imaginar y adelantar el próximo revés para evitar así el desastre, o al menos intentarlo, o al menos. Bueno, eso eran Izal. Si todo va bien, estarán con nosotros en el club. Muy bien. Que ya vamos cargadicos esta temporada, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Pepinazos, pepinazos. Y bueno, a este tipo me gustaría a mí, al que voy a poner ahora, me gustaría tenerlo, pero es complicado. Y eso que acaba de empezar y ya se cotiza muy alto y además como es Guiri. Pues vendría a Barcelona, a Madrid, nosotros que somos de provincia. Bilbao. Como somos de... No, a Bilbao solo van cuando hay un festival. Pues tenemos que aguantarnos con que por lo menos la ponemos nosotros en la radio. Estoy hablando de Gary Clark Jr., un tipo que ya sacó un disco anteriormente, el año pasado. Ahora vuelve a la carga. Hay gente que, bueno, lo han comparado con muchos músicos, como guitarrista es excelente. Como cantante no tiene desperdicio y como compositor es la hostia, con perdón de la expresión. El nuevo álbum se llama Black and Blue, así como suena, Blue sin la E final, y sale el 22 de octubre. Esta canción, que es el primer adelanto de este disco, se llama Ain't Messing Round. I don't Sí. Bueno. A ver qué nos dice ahora Jesús. Bueno, pues Jesús. Aquí seguimos en Cultura de Club, escuchando muy buena música. No, gracias. Muy bueno este Gary Clark Jr., como conocía. Porque y... no nos escuchas, porque ya lo pusimos en el ay, programa, ¿eh? Ahí, ahí, la ha soltado, ¿eh? La maquinita del ruido, el hachazo. Porque espérate, te toca te pagar, porque te toca pagar las cañas, si no... Tercera vez. Espero redimirme con todo, pagando las cañas. Venga. Bueno, pues sí, venga. Seguimos hablando de cine, de la peli que hemos traído hoy, que es American Graffiti, como ya hemos dicho antes, del gran George Lucas. Y la peli pues nos cuenta la historia, o narra la historia de la vivencia de un grupo de adolescentes del pequeño pueblo de Modesto, en California. Modesto pueblo de Modesto. Exactamente. Sí, si fuera de Ohio no sería tan modesto. ¡Ohio! Un saludo porque para estaría para lleno de, Ohio, ¿eh? De industria y todos claro, trabajando y el caucho. ¿No? Todo el mundo trabajando el caucho. No, pues allí en Modesto todo lo contrario. La gente se dedicaba a pasear en coche por las noches. Pues con los neumáticos que tenían que consumir, que mejor que una fábrica de recauchutado de caucho. Claro. Bueno, pues eso, ya me he perdido. Sí, que bueno, un grupo de adolescentes, que la historia se centra en la última noche del verano de su graduación en la high school. Y bueno, y tienen que afrontar con los miedos e incertidumbres que conlleva el paso que supone salir de la high school y enfrentarse a la universidad o pasar a la madurez, ¿no? Se ve que allí en Estados Unidos se lo toma muy, muy en serio esto, porque yo me fui a Granada a la universidad y... Bueno, pero tú ibas de fiesta, tío. Bueno, también me fui madurito ya, con 20 tacos, pero bueno. Esta gente pues así se lo toma muy en serio, bueno y... No, hombre, también porque se separan de sus amigos. Exactamente, y... sí, deciden pasar la noche, pues eso, recordando un poco todo lo que han tenido hasta el momento y deciden irse de fiesta y a bailar y a pasarlo bien, a escuchar... Y a intentar rock and roll y intentar tucutucu, sobre todo Terry el sapo. No sé si la película tendrá algo de autobiográfico con respecto a George Lucas, porque George Lucas le gustaba nació, también, ¿no? Nació y nació en un rancho de Modesto y aparte eso era muy, muy aficionado a las carreras. De hecho empezó participando en carreras, pero bueno, tuvo un accidente de coche, no una carrera, sino con su coche, y estuvo a pique de un repique y decidió de en fin, que al decidió final. Dice, me voy a dedicar al cine. Exactamente. No sé, lo mismo el personaje de nuestro chico el rebelde de Paul Amat es un poco el perfil suyo, ¿no? Es un poco ahí autobiográfico. El rebelde que no las yo, carreras y... No veo yo a George Lucas con un paquete de Lucky Strike liado en la manga, de la camiseta, o sea, no sé. No lo veo. Lo veo más pintando figuricas de Yoda para forrarse sí, vendiéndolas. ¿Eh? Sí, le sacó buen partido. Está sacando buen partido a la saga. Y bueno, de la banda sonora, la siguiente canción que he rescatado es de un tema de Bobby Freeman, cantante y compositor afroamericano también, ¡yuhu!, todos los que traigo hoy, natural de San Francisco, y la canción es Do You Wanna Dance, aunque creo que en un principio se llamaba Do You Want to Dance, y la renombró Del Sano a versionearla, ha sido muy versioneada, la han cantado también los Beach Boys, John Lennon e incluso los Ramones. Y nada, se trata también de su primer single, de su primera grabación, bastante exitosa del año 1958 y bueno, nada más, aquí nos quedamos con Bobby Freeman y Do You Wanna Dance. Yeah. musiquilla esta. De negros. Gente de color. Me odio cuando dicen gente de color. ¿De qué color? ¿Morado? ¿Sabes? Gente de color. Bueno. No, no me voy a tirar de la lengua, ¿eh? Nadie te está tirando. Te tiras tú solo. Te está envenenando tú solo, ¿eh? Bueno, y vámonos. Te envenena. Ahora con un grupo nacional que se llama Dinero. Dinerete. Dinerete, cuartos, tela, el taco. La viruta, la panoja. Ahí vamos. Llámalo como quieras. Ahí vamos, el taco. Y nada, que puede que decir que puede que también Dinero estén pronto tocando en nuestro escenario. ¡Yupi! Y aprovechando que se llaman así, recordaros que, primero, por una parte, para colaborar con nosotros a la hora de traer a grandes grupos nacionales y de la misma provincia. Nena, colabora con el arte, acuéstate con un promotor. Pueden colaborar con nosotros en patrocinándonos y nosotros les damos promoción a ustedes y a su negocio o empresa. Cancha, para ti y para tu prima. Ahí vamos. Y esto lo podrán hacer llamando a voces. ¡Quiero patrocinar! O directamente yendo a la sala o a través de nuestro Facebook, de La Muerte Pelado del Le Club. Y le informamos de lo barato que es contribuir con la música en Jaén. Lo fácil que lo ponemos, además, que lo hacemos nosotros todo el trabajo, hombre. Y dicho esto, vamos a presentar a este grupo, a Dinero. Acaban de sacar ahora disco, se llama Año Cánido. Cánido porque yo con el frenillo no puedo decir perro. Así que, y bueno, vamos a escuchar un tema, se llama Nuevo Desorden Mundial. Y título perfecto para el día que llevamos. Y nada, pues a escuchar Dinero y a contribuir con Dinerito. ¡Avanti! Cuando el viento nos sople a tu favor, cuando el tiempo te ponga en tu lugar, ¿de qué me vas a hablar? Escaparán, te arrancarán. princess. Bueno, pues eso eran dinero. Dinero, efectivo, cash. Efectivamente. Así que vamos a seguir con el programa. Sí, voy a seguir yo. ¿Tú sigues? ¿A ti te toca? A mí me toca, creo. ¿A ti qué te toca? A ti. Supone. Que no me entere yo, ¿eh? Curro la lleva. Curro lo sabe. Pues voy a poner un grupo que, bueno, como aquí de todo he sabido, aquí el que más música en directo ha visto ha sido Mac, que ha tenido oportunidad de ir a muchos festivales. Algunos de ellos lo recuerda, otros pues, estaba haciendo la croqueta, pero ha visto a grandes bandas. Ha visto a grandes bandas. Pues yo tuve la suerte en su momento de ver a estos personajes en un concierto, además con los Hoodoo Gurus, y son The Godfathers. Voy a poner una canción de su álbum More Songs About Love and Hate, del 89, que tiene una de mis portadas favoritas de los años 80, cuando las portadas eran grandes, aunque ahora casi todo el mundo saca vinilo, y se veían estupendamente, y es una ilustración con las caras de Elizabeth Taylor de perfil y joder, me voy a acordar del nombre, el que era su marido, vale, el que hizo Barba Azul. Tic-tac. Tic-tac, no me voy a acordar ahora. Richard Burton. Richard Burton. Ok, bueno, si es que si no lo aciertas tú, que eres el del cine. Y la portada es acojonante. Y este hombre, tema, aparte de tener... También has dicho el que fue su marido, tuvo 7 u 8. No, pero con él fue el único con el que se casó varias veces. Además, joder, ¿a quién le importa que se casara con un albañil? Estaba casado con... También, estaba en su cuenta. Barton. Y con Rod Stewart y con... Rod Stewart, por favor, con esas mallas de leopardo. Y ese cardado imposible. No, no, déjate, a veces mejor estás calvo, no me canso de repetirlo. Y bueno, y el título de la canción también puede entusiasmar a cualquiera, incluso antes de oír la canción, que se llama Walking Talking Johnny Cash Blues. Son los Godfathers y suenan así de bien cuando se hacía rock and roll en los años 80. My shoes, I got the walking, talking Johnny Cash Blues. Walking Talking Johnny Cash Blues. Oh yeah, mama. Pues de Oh Yeah Mama a otra vez a otra de las bandas Pildorín nacionales, bueno, yo creo que de las grandes de este país, y que ahora sí vamos a saltar la... Salta la liebre. Vamos a saltar la liebre, y es que, bueno, esta tarde, esta misma tarde hemos cerrado la contratación de esta gran banda, estamos hablando de La Habitación Roja. ¡Yuhu! Y que estarán con nosotros el 24 de noviembre en Le Club. Aprovechad y apuntad ya la fecha en el calendario, La Habitación Roja en Le Club, el 24 de noviembre. Y bueno, como sabéis, ha sacado disco nuevo, fue Eléctrico. En programas anteriores hemos puesto alguna canción de ellos, como ayer, y hoy, que nos sentimos así, vamos a poner Indestructible. Y nada, esta canción va para todos vosotros que apoyáis la música de aquí, de Jaén, y que se toca en directo. Chatos. Sí, venga. Vamos, Indestructible ahí. Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar. Algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar. Tú me repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos. Pagar sin rechistar, y ahora repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos ante el más fatal de los destinos. Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que tan felices, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles. Oh, La Habitación Roja, que estarán en Le Club el sábado 24 y no viernes. 24 de noviembre. Aún no tenemos las entradas ni sabemos el precio que tendrán. 10 euritos. Aún no las tenemos, pero serán limitadas. Porque la sala tiene una capacidad. Y así que en cuanto las tengas. Para ese, para Maga, para Bigot, para los que nos traigamos. Hay que estar pendientes porque las entradas son limitadas y son conciertos que mola ver así, recogiditos, cerquita de los músicos. Que te caiga el sudor en la cara. Bueno, a mí no, que me da cosica. Ya habrá alguno que guarde. Sí, seguramente. Hay mucha groupie por ahí suelta. Bueno, voy a pesar de que juré y perjuré este fin de semana después de la reventaera que nos dieron nuestros colegas de la Alligator Rocking, según ellos mismos dicen Alligator Rocking, juré que jamás iba a volver a escuchar rockabilly hasta el próximo Alligator, pero te encuentras con cositas, que es que la gran dama del rockabilly, Wanda Jackson, saca un disco el 8 de octubre que se va a llamar Unfinished Business. Y pues ya está el primer vídeo, el primer single colocado en internet. El vídeo, en fin, salen unas chicas que parecen muy simpáticas. Y la canción se llama Tore Down. To the river to jump in. My baby showed up and said, I'll tell you when. I'm tore down, almost level with the ground. But I feel like this when my baby ain't around. I love you, babe, with all my heart and soul. Love like mine will never grow old. Love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me, I get mad with you. And I'm tore down, almost level with the ground. But I feel like this when my baby can't be found. Baby, with all my might, love like mine is out of sight. I'll lie for you if you want me to. I really don't believe that your love is true. And I'm tore down, almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Aquí sí que se puede decir eso, que los viejos rockeros nunca mueren, y no por Miguel Ríos. Grande Wanda Jackson. Sí, sí, creía que iba a decir grande Miguel Ríos y te iba a soltar por la puerta ya. Perdón, ¿cuántos añitos tiene señores esa mujer de ya? Granada? Pues esa gente, esa mujer rondará a los 80 años ya, casi. O 70. ¿Cómo le iba a tener una abuela así? No sé yo qué decirte. No sé qué decirte. Tanto rockabilly puede acabar con la mente de un hombre. Hombre, y niño, veme a por formó, que se me está acabando. Claro, no sé, no sé. Yo no. Sí, yo... sí, acabaría animando ella a las fiestas tuyas de tus colegas. Sí, lo mismo te acostaba y seguía ella de fiesta. No sé. No, bueno, en el vídeo no parece que esté por muchas fiestas. Sí. Ella sigue conservando el talento y la buena forma de hacer las cosas, aunque no conserve la voz tal cual la tenía, pero se agradece que se tomen ese esfuerzo. Bueno. Avanti. Pues. Que me voy. Seguimos con. ¿Cómo? ¿A dónde te vas? ¿Qué tal? Que me iba, que se me iba la silla para atrás. Como 10 ruedas. Seguimos hablando de American Graffiti. ¿Sí o qué? A mí realmente, sí. Ya que estamos con ella. A mí realmente lo que me llama la atención realmente de la película es la gran banda sonora. Que bueno, esos son todos grandes éxitos del rock and roll de los primeros años 60. Y me llama mucho la atención cómo la introduce... Cómo la introduce George Lucas en la película, porque suena a lo largo de toda la película y lo hace por medio de otro personaje más, que aunque no se ve en todo el largometraje, sí, un poquito al final. Sí se ve, sí se ve. Al final. Se ve suficiente y tiene frase y todo. Déjame seguir, por favor. Que dices no se ve en todo el largometraje. No, se ve al final y también se queda duda de que sea él o no. Bueno, pues... Aquí mi amigo Curro me rectifica, se ve al final. Y lo hace a través, excepto en un momento de la película que lo hacen por una banda que está tocando en la fiesta en el baile de la escuela. Lo hace a través de un extravagante y bastante pintoresco locutor de radio que se hace llamar El Hombre Lobo y que se dedica a pinchar incansablemente todos los grandes éxitos del momento, que es seguido por la mayoría de jóvenes de la zona. Y que nadie sabe muy bien desde dónde emite, ni si lo hace del espacio, desde la Tierra, ni quién es, ni dónde está su ubicación, ni nada. Y bueno, como bien dice Curro, sí que al final sale. Tiene comiendo frases, palo. Frases tiene durante toda la película y geniales, además. Sí, pero que se le vea la cara, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es un fenómeno y además era sí. Yo que de verdad, ¿sí? De él mismo. Ah, uh-huh. Eso no lo sabía. Y bueno, realmente lo que a mí me llama más el tema de atención, la película, eso, la banda sonora, porque luego, bueno, la película pues puede ser un fiel reflejo de la juventud de aquella época estadounidense y tal. También me llama mucho la atención la forma de pasarlo bien que tenían, que era paseándose con sus coches por la ciudad y bueno, sí, coches preciosos, eso sí. Sí, si en Jaén, si no fuera por el club, quedaría hacer eso prácticamente. E incluso ligan a través de la ventanilla de coches. Chicos, ¿dónde vas? Piden un Whopper, dos de patatas también. Claro, lo normal. Bueno, la peli está muy entretenida y merece la pena verla. La última canción que he rescatado de la banda sonora es una canción de Frankie Lymon and the Teenagers. Que se titula Why the Fool Find Love. Frankie Lymon de Teenager fue un grupo exitoso, pero de muy corta vida, ¿no? Duró un año, año y pico, del 55 al Frankie 56, Limón, el grupo. 57, ¿no? Y hacían pues rock y rhythm and blues. Y el líder era Frankie Lymon, que con él teníamos para rellenar casi un programa entero de cultura de club, uh-huh. Un tipo bastante precoz para todo, a los 10 años ya estaba trabajando en una tienda de comestibles porque hacía falta dinero en casa, pero vio que no era bastante y se metió al proxenetismo. Sí, y, una alegría de yerno. Se conocía porque estaba manteniendo una relación con una mujer que doblaba la edad, aunque luego realmente también estuvo con otro par de mujeres más, estuvo con dos o tres mujeres y bueno, como todo fue precoz en todo, acabó enganchado a la heroína y a los 26 años de edad, ¿no? 25, 26 años de edad, lo encontraron muerto a causa de... Eso despeja mi duda, si murió Frankie Lymon and the Teenagers o Frankie Lymon. Se volvió naranja. Pues Cuenca. Y bueno, nada, os dejo con su gran éxito, White Fools Falling in Love. Why do they fall in love? Frankie Lemon. Sí, me lo inventé yo. Estaba un día pidiendo una granizada y me pidieron, ¿de qué la quieres? Dice, de Lemon. 1, 2, 3, 14, también se me ocurrió a mí también. Pues voy a poner un grupo que se llama Television, una canción de su disco de 1977, Marky Moon. Esta es una banda estadounidense que tenían toques de punk. De hecho, fueron uno de los grupos que tocaban habitualmente en el CBGB. Que suenan más a art rock y se ve que esta gente tenía estudios. En 2003, los espabilados de la New Musical Express dijeron que este era el cuarto mejor álbum de todos los tiempos. Hombre, el álbum está muy bien, pero me parece un poco pretencioso. Lo que pasa es que, claro, la gente de New Musical Express también tiene estudios. Así y todo, pues esta es una canción que me gusta mucho. Me gusta mucho más la canción que da nombre al disco, Marky Moon, pero dura más de 10 minutos. Así que vámonos a poner una cuestión. See No Evil. Seguimos en Cultura del Club, en Onda Jaén, con la colaboración de la Concejalía de Juventud. Ingon, la sala de club. Jesus, my night. Ahora vamos con otro toquecito de atención sobre las cosas que pasan en Jaén, que aunque la gente no se lo crea y se vaya afuera y diga tal y cual, se hacen cosas. Sí, se hacen cosas. Y para muestra un dedal, ¿no? ¿Cómo se dice? El es un botón, pero bueno, botón. Venga, para ti la perra gorda. Mira, el rey de las tiras bordadas, ¿sabes? Pues el sábado 29 en nuestra sala amiga, en The Club, tenemos una prefiesta a la fiesta al gran evento del mes y del año y de la década, que es el homenaje al lagarto. Y comienza a las 10 de la noche. Tenemos una sesión de DJ con dos de nuestros DJ favoritos, Little Bastard, con su rock and roll, su garaje, su surf, sus cositas, su todo y su presencia. Y, cómo no, el gran Rufus T. Firefly, con su maletín lleno de grandes éxitos. Y sus disfraces, y su sabor fair, y todo. Y bueno, y muchos más DJ invitados, recordar. A partir bueno, de las 10. ¿Cuántos habrá? Muchos más. Bueno, si no lo muchos nos regalos subimos, más. Nos subimos allí todos, vamos pinchando. Un montón más. Uno. Hay que vender bien el burro, Maki. Hay que venderlo bien, pero tampoco. Ay, madre. Dale ahí, candela. Bueno, pues eso. Sábado 29 a las 10 de la noche en Sala del Club. No lo perdáis. O lo perderéis. O lo perderéis. Bueno, yo creo que hay otro gran evento en nuestra ciudad, casi más que el lagarto, que el Made in Jaén. Y bueno, no puedo evitar anunciarlo, que es el sábado 29, la gran presentación del nuevo Mercedes clase A en el IFEJA a partir de las 9. Yo una vez estuve en Murcia, ¿sabes? No sé si te lo he comentado alguna vez. Hay chicas que tienes seguro. Azafata, alguna allí tumbada en el capó. Alguna tendrá que quitar. Sí, las azafatas de Feria Jaén, no. Pero no te imagines tú que son como las azafatas de Ferrari ni esto. Van discretitas, van elegantes. Que no van a bajar, ¿cómo? No creo que sea necesario meter en la agenda, pero bueno, es que me ha hecho gracia al buscar por ahí. Qué loca. Eso bueno, el evento sí, pero luego toca gente, ¿no? Ah, pues no sé, yo solo he visto presentación del nuevo Mercedes clase A. Pues gente, muy mal. No, sí, luego muy toca mal. Gente, ¿eh? Luego, sí hay vale, gente. Vamos, no sé decirte porque no traía la agenda. Vale, ¿no? Vale. Pero sí que hay unos concertillos allí y tal, y toca gente de aquí de Jaén, y en fin. Ah, sí, bueno. Al final la presentación del coche es lo de menos. Es lo de menos. Efectivamente, es la fiesta. Como cultural, una presentación de un Mercedes con la que está cayendo, pues yo qué sé, a ver. Bueno, pues también el sábado 29, si os apetece dar un paseíto nocturno por los rincones más oscuros. Místicos. Eso suena a chupar hocico al parque. Y de Jaén, pues lo podía hacer con Jaén Iluminada por solo 10 euritos. Y al finalizar ya hay cervecita y tapita. No sé si están incluidos los 10 euritos o te lo tienes que pagar de tu bolsillo. Para eso, si quieres más información, en info@bonoturistico.com. Y también la compañía Mamadou Teatro representa la obra Un regalo para Fran en el Teatro de Aimelia a partir de las 9 dentro del Made in Jaén 2012. Ya el domingo día 30, dentro de los actos también para el homenaje al Lagarto Rock, tenemos en el Bar El Pósito a partir de las 2 un encuentro de bandas con una DJ Jam Session. Allí se van a subir el que quiera y pase por allí. Eso es el mismo sábado también, tío. Sí, sí, sí. Es el sábado 29 a mediodía en el Pósito. Uh-huh. Y tal, sí, sí. Hombre, porque después del encuentro entre bandas se van al club. Claro, ah, claro. Bueno, bueno. No, muy mal, ¿eh? Sí, está suspendido mal, ¿eh? Hoy en agenda. Estás no, despedido, voy a, Jesús. Voy a... Te dije que hoy. Te dije que a tu vuelta te despediría otra vez. Si es que no puede ser. No. Sí, eso fuente, es mi fuente. Eso es el sábado 29, en el Pósito acabará sobre las 9, las 9 y media, y luego hay una diáspora, y todos acaban confluyendo otra vez en la Sagrada Tierra del club. Bueno, pues perdón. Venga. Sábado 29. Pues entonces me paso al lunes 1. ¿Ya me extrañaba, médico, que organice esto el domingo? Bueno. Después de... con la ojera allí. Sí, sí, pero bueno. Las legañas. Pero bueno, y los estómagos cerrados. Bueno, ya el lunes día 1, también dentro de la programación del Made in Jaén 2012, encuentro de poetas en el Bar Azulejo a partir de las 9. en torno a la imagen de Miguel Hernández y su legado. Ah, Miguel Hernández. Martes día 2, Cuento Slam a las 10 en el Bodegón, también dentro del Medinja en 2012. Y el miércoles que viene ya en el Teatro de la Imelia a las 9, Música Joven con la actuación en directo de Condensadores de Flujo y Sonoris Causa en el de la Imelia a las 9. Muy bien. Pues zumbando. Más información, los chicos del Piturda seguro que te lo cuentan todo. Lea el Piturda, visite su página. Bueno, pues vamos al siguiente temita. Vamos a escuchar a The Drums, que si bien con el primer disco eran como un pelotazo y eran como la banda sonora estival de tu vida. De mi hogar. Pues como este maldito siempre segundo disco, es todo lo contrario. Es como si se acaba el verano, ¿sabes? Así que, pero bueno, hay que ponerlo. Se llama Portamento. Y esta canción se llama Money y final de verano. Bueno, pues serán The Drums y habrá que esperarlo al tercer disco a ver qué tal, si remontan otra vez. Y vamos a escuchar ahora la última canción que pongo hoy, y a un grupo que se llama Girls. El año pasado hicieron uno de los mejores discos, se llama Father, Son, Holy Ghost. Y esta canción se la voy a dedicar al señor de los controles, porque no solo por su sugerente título, sino porque sé que te va a gustar. Muchas gracias. Así que para ti, Currito, Girls, y esta canción se llama Honey Bunny. Muy bonita, sí, muchas gracias Sergio por dedicármela, por acordarte de mí cuando pones canciones de Honey Bunnies. Bueno, pues vamos a llegar al final de este cuarto programa de la segunda temporada de Cultura de Club. Como siempre en Onda Jaén, agradeciendo la colaboración de la Concejalía de Juventud, a pesar de nuestra edad. Y bueno, ¿qué más? Dar las gracias a vosotros, Sergio. Muy amable. Nada, que esto no quita otra. Estos son los raticos buenos, que lo malo viene solo. Dale el recuerdo a la tita. Gracias por tu selección. Jesús, gracias por tu vuelta, tu regreso, por habernos recomendado esa película. Aquí Frankie estaremos limón, toda la semana. Frankie de naranja. Un Frankie de limón y un Frankie de naranja nos vamos a tomar ahora, ¿no? Eso es. Sí, señor. Y un Coca-Cola. Con hielo. Con hielo. Y como siempre nos vamos a despedir con un clasicazo, esta vez de 1966. Y sí, parece que veníamos todos preparados para poner el primer single de alguien. Esta vez va a ser el primer single de un tipo de Brooklyn que, a pesar de haber compuesto canciones ya para otra gente, dio el salto con Solitary Man. Para todos vosotros, Neil Diamond, Solitary Man. Hasta la semana que viene. The Linda was mine till the time that I found her, holding Jim, loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, that I do. Don't know.